Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Saben ustedes que en este mes de abril, como lo venimos difundiendo en nuestro programa, se va a celebrar la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. Esto tendrá lugar entre el 19 y el 22 de este mes de abril en Cochabamba, en la República de Bolivia. Y nosotros venimos precisamente dialogando con quienes desde distintas organizaciones sociales están consustanciados con este proyecto, participan plenamente y además hacen la apertura de invitar a los demás a que se sumen. Está en línea con nosotros Roque Pedache, de la Fundación Amigos de la Tierra. Roque, un gusto escucharlo y atentamente seguimos su idea de por qué es o por qué vale la pena esta conferencia mundial que se va a hacer en Bolivia. Fundamental es entender qué relación tiene con el proceso mundial sobre el cambio climático. La propuesta del gobierno boliviano surgió a raíz del fracaso de las negociaciones en Copenhague, donde no se llegó a ningún acuerdo vinculante, es decir, que obligara a los países a tomar medidas, fundamentalmente a restringir las emisiones, reducirlas hasta cero, que es lo que se necesita realmente para eliminar en principio los principales agentes del cambio climático peligroso que llevan al calentamiento global. Y a raíz de ese fracaso es que los países que han denunciado el acuerdo que salió de Copenhague como una forma de vestir ese fracaso y al mismo tiempo de desviar la atención hacia lo que son las soluciones verdaderas, que como dije antes pasan por cambiar la matriz energética y de ese modo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular las que vienen de la quema de combustibles fósiles, y al mismo tiempo hacer unas contrapropuestas que apuntarían a resolver otros problemas que tienen que ver con la sustentabilidad. Claro, es un poco la síntesis de esta actitud y de esta propuesta, me parece, que es ante la negativa de los estados con mayor responsabilidad, que sean los pueblos los que hablen y que haya una creciente, importante presión social en esta dirección, ¿no? Así es. Lo que hemos visto es que en muy poco tiempo el esfuerzo de años se ve llevado a la nada porque unos pocos gobiernos bloquean todas las salidas, que pasan fundamentalmente, como dije, por tomar el toro por las astas y obligarse a sí mismos a cambiar la matriz energética y al mismo tiempo ayudar a la financiación y a la transferencia de recursos, por ejemplo tecnológicos, a los países que son menos responsables pero que tienen al mismo tiempo mayores consecuencias negativas por el cambio climático. Claro. Es decir, mayores perjuicios. Así es. Roque, entiendo que antes de que se celebre en Cochabamba este encuentro, este comité impulsor en la Argentina, del cual usted forma parte, tiene una serie de propuestas para hacer, es decir, para ir aunando propuestas que desemboquen finalmente en algo consensuado que se ha llevado a Cochabamba, ¿no? ¿Es así? Sí, como usted decía hace unos minutos, el punto es que las reivindicaciones las tomen la gente, porque cuando los gobiernos se hacen ausentes, entonces con más razón las personas organizadas tienen que tratar de presionarlos y si se puede también inclusive reemplazarlos, en el sentido de hacer propuestas que sean conducentes. En el caso de Argentina, por ejemplo, esta organización que usted puede ver en la página cochabamba.org.ar está acercando un conjunto de ideas a los distintos grupos de trabajo que son internacionales, es decir, hay 17 grupos de trabajo en distintos temas y Argentina está en este momento participando por intermedio de ciudadanos. No hay una delegación argentina, no sabemos qué va a hacer el gobierno argentino tampoco, pero hay algunas instituciones que ya están participando, como el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y esperamos que haya muchas más. Bien, y dentro de esta temática venimos viendo, venimos leyendo algunas propuestas que señalan, le hablo en el escenario más grande del severísimo problema que atraviesa el mundo entero con la cuestión de la contaminación y la afectación del medio ambiente. Venimos leyendo, le decía Roque, una propuesta que sintéticamente sería algo así como que el que contamina pague. ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo le suena? Eso no es una propuesta, es un principio legal que ha sido adoptado por numerosas naciones, incluso creo que está en varias convenciones. La idea está en la convención expresada como responsabilidad común pero diferenciada, y uno de los argumentos para diferenciar es justamente la responsabilidad de cada uno, es decir, el que ha contaminado debe financiar al que no ha contaminado y debe pagar por las compensaciones. Y usted sabe que en el caso del cambio climático no solo hay que reducir, sino que hay que adaptarse a lo que ya está ocurriendo, es decir, el cambio ya está teniendo consecuencias negativas, y ante esas consecuencias en el clima, las ciudades, en general los pueblos, también el medio rural, deben adaptarse. Cuanto más mitiguemos, menos va a afectarse y por lo tanto menos va a haber que adaptarse. Pero desgraciadamente ya hay, por ejemplo en el caso de los glaciares en Argentina, eso se ve, ya hay un retroceso que significa menos acceso al agua y otras consecuencias menos visibles que tienen que ver con el ciclo del agua, y eso significa un costo, para no hablar de los cambios en los ecosistemas, ¿no? Claro que sí. Roque Pedaza, entonces, de Amigos de la Tierra, muchas gracias por este testimonio y por todos los datos que nos aportó, encaminados a saber qué es lo que va a ocurrir en esta Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra a celebrarse en Bolivia. Muchas gracias. A usted. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar, www.defensor.gov.ar. Las comunidades aborígenes tienen su espacio en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Qué gobierno sigue vendiendo nuestras tierras? Nosotros vivimos ahí y comemos de las cosas de ahí del monte, y por eso nosotros no dejemos que desmonte. Con respecto al tema de la soja, el poder es parte de esos grandes negociados. Los pueblos originarios venimos arrastrando distintas formas de exterminio. Todos los días, día y noche, a nuestros hermanos se les saca su tierra y su territorio. Están despojando del territorio a nuestro hermano Wichí, nuestro hermano Aba Guaraní, nuestro hermano Toba Com. Esto es parte del gran desastre que está produciendo el avance del progreso. Por eso es que nosotros luchemos y queremos que no desmonten más, que no desmonten, que no desmonten más. Gran parte del territorio mapuche es alambrado y es usurpado permanentemente. Eso ocasiona que gran parte también del pueblo mapuche tenga que emigrar a las grandes urbes, a las ciudades. Para profundizar en esto estamos en comunicación con Aileen Ñancucheo. Ella es integrante del LOF Nehuen Mapu y también es estudiante de Sociología de la Universidad Nacional del Comahue. Mari Curruf Nahuel desde Mapu Radio. Mari Curruf, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Bueno, para poder comenzar a entender la posición que vive el mapuche que hoy desarrolla su vida en la ciudad, y también entendiendo cómo se desarrolla esta identidad que sobre todo tiene que ver con una práctica colectiva dentro de una comunidad, creo que primero es necesario poder entender el proceso histórico que ha vivido el pueblo mapuche. El pueblo mapuche era un pueblo libre que se desarrollaba dentro de un territorio que abarcaba más o menos desde el norte de Buenos Aires hasta la provincia de Chubut, y de océano a océano, ese era su espacio territorial en donde desarrollaba su cosmovisión con su propia forma de organización social, económica, su propia forma de entender la naturaleza. Y luego de la invasión territorial al Huaylmapu, al territorio mapuche, muchas cosas cambiaron, ¿no? Y sobre todo muchas cosas fueron negadas, reprimidas por mucha discriminación que existía y que aún existe. Después de la invasión territorial y de la fragmentación del pueblo mapuche, se instalaron las ciudades y las ciudades se instalaron dentro de sus territorios y entendemos que el pueblo mapuche es un pueblo persistente a la formación de los estados nacionales y mucho más de los estados provinciales. Esos estados se instalaron dentro del territorio mapuche, entonces hoy, por ejemplo, el mapuche que vive en la ciudad está viviendo dentro de su territorio ancestral, no es que se fue a otro territorio. Entonces está esa situación y también está la situación de las personas que sí pertenecían a comunidades rurales y que se tuvieron que ir a la ciudad en busca de trabajo, esta confusión de que existe, que se da de decir que solamente el mapuche es el que vive en el campo, tampoco es una discusión inocente que se plantea, ¿no? Tanto desde el Estado como de los medios de comunicación, tiene que ver justamente con esto, con la falta de información que hay o la tergiversación de la realidad para poder sentar una posición con respecto a qué significa el pueblo mapuche en particular y qué significan los pueblos originarios, ¿no? Por eso tenemos la necesidad y sobre todo la validez que tiene poder seguir reivindicándonos desde nuestra identidad mapuche, tanto en el campo como en la ciudad. Bien, Lamien, bueno, muchísimas gracias y espero que bien. Muchas gracias, espero que bien. Escuchaban las palabras de Ailín Ñancucheo, ella es Kona, integrante del LOF Nehuen Mapu, y estudiante de Sociología de la Universidad Nacional del Comahue. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.